El 20 o el 21 de enero de 1974, fui de nuevo torturado. Esta vez, en la llamada cama elástica. Amarrado a ella de brazos y piernas, comenzaron a estirarme. Mientras padecía este tormento, escuché llantos y quejidos de mujeres, incluida una de avanzada edad, a quien hicieron llegar hasta donde estaba yo, en esa sala de tortura, de noche. A la anciana, le explicaron que yo estaba listo para la foto, que me iban a matar, porque no había querido hablar, y le aconsejaron que dijera todo cuanto sabía. Estirado y golpeado, me soltaron de pronto el brazo derecho, y sentí que me ponían una inyección. Casi inmediatamente, comencé a sentir sueño, y al mismo tiempo, escuché que uno de los guardianes, me preguntaba el nombre. Le contesté, y perdí la noción de las cosas. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que empecé a recobrar la conciencia. En sueños, escuchaba una voz que hablaba de armas, e insistía en esto, ¿qué armas? ¿Cuántas? Una y otra vez. Semi-inconsciente, yo manifestaba no saber, pero ellos buscaban otra fórmula, para que les dijera lo que quería. ¿Así que te llevaste las armas donde tu cuñado? Preguntaban. Probablemente, yo lo había nombrado, mientras estaba completamente inconsciente, y por eso lanzaban, o anticipaban esa conclusión. Ya algo más repuesto, expliqué quién era mi cuñado, y cómo, gracias a él, mi familia pudo subsistir, cuando no teníamos qué comer. Me amenazaron. ¿Y tu mujer? ¿Por qué la vamos a traer también? ¿Qué papel desempeñaba en el partido? Enérgicamente, pese a mi estado, les respondí que a esa mujer no la tocaran, porque para mí era sagrada, y precisé que en mi casa, solo yo había tenido participación política. Después me sacaron de la cama elástica, conduciéndome de vuelta a la cabaña con los otros detenidos. En los días siguientes, permanecí en las cabañas, donde estuve sin ser torturado, hasta cumplirse, más o menos, el décimo día de mi detención. Siempre estábamos con los ojos vendados. Una vez al día comíamos. El plato, de aluminio, nos lo dejaban en el suelo, indicándonos dónde quedaba, pues no nos quitaban la venda. También, una vez al día, nos trasladaban al baño, y aún, en esa única ocasión, nos apremiaban. Tres tiempos, para ir y volver, ya, uno, dos, tres, pa' adentro. Así empezaban, a veces antes de que uno saliera de la cabaña, y nos hacían regresar a esta, sin que hubiéramos alcanzado a llegar al baño. En este punto, cabe precisar algunas cuestiones. La inyección que me aplicaron fue de pentotal, según lo comentaron otros detenidos, que habían sido sometidos a similar tratamiento. Ya en esta época, y el mismo día que nos sacaron, al aire libre, supimos, y nos dimos cuenta, que estábamos en tejas verdes.